Hola. Hola Iván, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente y muy contenta de que te hayas tomado el tiempo de darnos esta entrevista, ya que estabas muy, muy ocupado. Sí, se prolongó un poco la reunión anterior, pero a la orden, con todo gusto. Muchísimas gracias. Pues como te había comentado, primero contactamos a Juliet, quien nos pasó tu contacto, y es perfecto porque, bueno, hablar sobre Wikimedia en México tendrá unos temas súper importantes. Y bueno, tenemos diseñada una entrevista con preguntas muy básicas. Y pues para empezar, ¿cuál es tu nombre completo y un poquito sobre tu desarrollo? ¿Dónde estudiaste? Bueno, yo soy, está bien si me coloco solo como Iván Martínez, está bien para mí. Perfecto. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México la carrera de Historia. Excelente. ¿Y en qué has trabajado, Iván? Normalmente no he citado nunca digo, nunca he estado en solo un campo de trabajo, por así decirlo. Me gusta mucho aprender cosas, aprender habilidades, y he trabajado en muchas cosas que tienen que ver con la generación de contenidos normalmente. He trabajado, bueno, empecé a trabajar muy joven también, eso es algo. Yo tengo 30 años, bueno, 31, y empecé a trabajar cuando tenía 16 más o menos. Siempre que he trabajado en medios de comunicación, desde hace muchos años, en revistas, en tomando fotografías. Siempre he estado en trabajando en producir contenidos, en cosas mediáticas. E igual, pues en internet también, desde hace mucho tiempo, trabajo sitios web. Me gustó aprender habilidades de código, y también de una manera no contratada, es decir, freelance. He trabajado haciendo sitios de internet, igual dado clases, muchas cosas, he trabajado en muchas cosas, he trabajado también en agencias de publicidad, generando contenidos publicitarios, haciendo eventos masivos. O sea, no, nunca me ha gustado estar solamente en un rubro. He estudiado muchas otras habilidades que no solo son en mi carrera. Excelente, pues eso te da mucho donde tomar. Cuéntanos un poquito, cuando comenzaste a utilizar la red, ¿para qué motivos fue? ¿Qué razones te motivaron para hacer proyectos dentro de la web? Normalmente siempre bueno, me maravilló mucho ver internet. Mi hermano trabajaba en ese entonces en una revista que no existe ahora, que se llamaba Época en México. Era una revista famosa, o sea, desapareció hace muchos años. Y en 1998, más o menos, me mostró internet, ¿no? Que en ese entonces era algo caro, que no era común, que era muy poco utilizado. A mí me sorprendió muchísimo la idea, ¿no? De cómo podría haber alguien del otro lado del mundo subiendo información. Ya después tuvimos internet en casa. Y normalmente el uso era totalmente informativo. Para descubrir información, para visitar sitios de. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, o me maravillaba mucho la idea de las visitas virtuales, ¿no? De estas visitas, ¿no? Era muy, una cuestión muy novedosa en esos años, el hecho de que, por ejemplo, no sé, la Capilla Sixtina tuviera una visita virtual, ¿no? Poder estar donde nunca puedes estar, ¿no? Está increíble. Claro. Y cuéntame, ¿qué proyectos has realizado con este medio particularmente? Antes de Wikipedia había realizado sitios web, totalmente aficionados. Un cantante que me gustaba mucho, pues, le hice una página así como de fan. O bien algunas otras páginas que me solicitaban, por ejemplo, pues personas privadas que querían tener una tienda o un sitio informativo. O sea, cosas muy, muy regulares. No nada wiki, nada colaborativo. Eso lo descubrí hasta después. Muy bien. ¿Y en qué proyecto estás inmerso ahora? Si es Wikipedia, ¿nos podrías hablar un poquito sobre él en términos generales? Sí, bueno, yo trabajo dirigiendo Wikimedia México, que es el capítulo mexicano de Wikimedia Foundation. Nuestra misión primaria es establecer vínculos con otras entidades de que pueden proveer un valor o mayor provecho a la Wikipedia, entiéndase mayor calidad, mayor amplitud, mayor profundidad en ciertos temas, es decir, al crecer la, digamos, la preeminencia de Wikipedia o la importancia de Wikipedia en la vida cotidiana, pues ha aumentado también el interés que hay de muchas entidades de todos tamaños y tipos por trabajar con Wikipedia. Los proyectos que trabajamos principalmente en Wikimedia México son pues también los que trabajan otras organizaciones en el mundo, como el trabajo con Wikipedia en la educación. El trabajo de Wikipedia en la educación, que es las escuelas interesadas en usar a Wikipedia como una herramienta educativa, de evaluación académica, de evaluación de habilidades, eso consume mucho tiempo voluntario que le aporto a Wikimedia México, pues en ir a visitar profesores o profesoras, en dar charlas a los alumnos, en enseñar cómo se hace esto. Actualmente el proyecto más fuerte que tenemos, o el más que tiene mayor cantidad de personas, es la UNAM, y también el ITAM, bueno, hay mucho interés de otras instituciones, pero perdón, digamos, el interés por trabajar de una manera más pronta ha sido de la UNAM, pero hay otras instituciones muy interesadas y esperamos ayudarles pronto. El sector cultural es otro sector que tiene mucha interacción con Wikimedia México. Esto es, pues, museos, galerías, bibliotecas, archivos, personas que están relacionadas con acervos, que siempre, pues, todo el tiempo nos están diciendo, oye, pues, trabajemos de una manera más estrecha. Estos son muchas instituciones las que trabajamos. Pues, por ejemplo, pues hace poco en Wikimanía anunciamos, Wikimanía es la reunión anual de Wikipedia y se realizó en México hace unos meses, entonces eso consumió casi todo mi año pasado y el antepasado. Wow, muchísimo que hacer entonces. Sí, y bueno, anunciamos hace poco que tenemos una firma de convenio con el CONACULTA, que pues es la entidad principal de cultura gubernamental y que está en muchos lados. El INAH también, estamos trabajando un proyecto con ellos y vamos a firmar pronto. Muchos museos, muchas entidades que estamos incluyendo en Wikipedia. Y la otra parte que hacemos mucho en Wikiméxico, pues es tal cual la promoción del fenómeno wiki, ¿no? El dar charlas, el dar este tipo de entrevistas, el platicar con personas, hablarle a las personas de cómo es Wikipedia, y esto pues es a través de muchas charlas en lugares, ¿no? En conferencias, en salones de clase, a los medios de comunicación, es en general esa labor de difundir, sí. Oye, Iván, ¿y tienes personalmente un proyecto que te gustaría realizar en el futuro? Sí, yo por ejemplo estoy muy interesado en compartir esta parte estos años que he acumulado conocimiento en Wikimedia y compartirlo en alguna publicación, en un libro en concreto. Okay. Me gustaría hacer eso. También yo en lo personal escribo poesía de hace muchos años. Y también me gustaría pronto publicar algo. Lo hago normalmente en un sitio electrónico, pero también es mi interés leer más en sitios públicos y publicar algo y empezar a difundirlo más. En lo general, y en lo digital, me gustaría mucho empezar a trabajar con gente joven. De hecho, tengo un proyecto de empezar a dar charlas que tienen que ver con internet, con privacidad, con seguridad, con estos asuntos que pues nadie le indica a los chicos, ¿no? Que cómo deben ser. O sea, los chicos simplemente usan los recursos y nadie les dice pues algunos consejillos, y esos consejos a veces cuando la gente no los tiene, pues ocurren situaciones lamentables de privacidad, de robo de datos, de exposición, de pues en general de una cultura de mayor seguridad para la red, ¿no? Y la gente pues más joven, que es la que no recibe ningún tipo de formación en este aspecto. Muy bien. Iván, ¿cuáles serían algunos de tus conceptos principales con los que trabajas, o bien que sean importantes en lo que desarrollas? Bueno, trabajo mucho el concepto de colaboración. En lo general, mucha parte de mi trabajo tiene que ver con vincular personas y también yo mismo ser vinculado con otras personas, ¿no? El ir tejiendo redes de intereses afines, la colaboración, también tiene mucho que ver con la investigación, con investigar nuevas cosas, con profundizar algunas otras. En lo general, eso tiene que ver con colaboración, con comunicación, con trabajo en red, con vinculación con otros fenómenos libres, y en general también, bueno, la misma libertad en el conocimiento. Prácticamente, pues, el 100% de mi tiempo ahora está dedicado a eso, ya sea, pues, al trabajo que me absorbe en Wikimedia México, o incluso, pues, también aprender sobre otras iniciativas que están haciendo cosas interesantes. De repente también me gusta mucho editar OpenStreetMaps, que es un proyecto de mapas libres. Sí, digamos, he estado en esos conceptos de libertad, de compartir, de lo libre, de lo abierto. Ese es mi entorno de desarrollo. Y también, pues, en el día a día, en el paso de las semanas, pues también me invitan mucho a platicar en otros entornos que no son precisamente de Wiki sobre estos temas, ¿no? ¿Cuál es mi postura sobre otros temas que también quieren ser más libres o más abiertos? Muy bien, gracias, Iván. Si tú pudieras imaginar el futuro, ¿cuáles serían tus predicciones para la red y el internet? ¿Qué va a pasar? Me parece que si bien internet es un recurso que continuamente está asociado con la libertad, y en mucha gente, pues, el concepto de libertad le parece aterrador, ¿no? El hecho de no poder tener un control le parece algo que no es de lo más indicado. A mí, en lo personal, me parece que es un que esa misma libertad de internet ha permitido que muchas personas tengan una nueva manera de ser, una nueva manera de formarse, una manera que incluso está modificando sus habilidades cognitivas, sus habilidades de retención, pero igual ampliando sus horizontes como persona, ¿no? Hay gente que hacemos teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Trabajando con otras personas de otros países al mismo tiempo, y o hay gente generando ganancias de una manera inusitada que internet le permite hacerlo, o mitad internet, mitad vida real. Entonces, me parece que internet va a ser algo más ubicuo, algo que va a estar más presente en más cosas, como un factor de aprendizaje. Yo veo la veo de esa manera, como algo más ubicuo, más presente en otras cosas que no son solamente computadoras, que el fenómeno, pues, está muy asociado totalmente al objeto de cómputo. Sí veo también un futuro que no es muy promisorio en cuanto a la libertad. Aparentemente internet nació o la percepción que tuvimos todos y todas era que hacia un entorno libre, hacia un entorno diverso, en donde, pues, el crecimiento y del modelo era descentralizado, autoorganizado, regulado por algunas entidades que promovían algunos estándares. Pero el futuro próximo también de internet se ve bastante amenazado por la vigilancia y por los intentos de control, pues, de entidades como los gobiernos de algunos países que controlan, ¿no? Y que buscan tener mucha mano, ya no en esta idea de este territorio utópico libre como había sido internet los últimos 10 o 15 años. Entonces, pues, en ese aspecto sí también me veo un internet o una lucha por quienes apostamos por un internet libre versus quienes dicen, pues, no puede ser tan libre porque también es un territorio que permite tener cosas que no son correctas, y vaya, esta pelea, pues, yo creo que se incrementará también a ser mucho más fuerte en los años venideros. Seguro que sí, qué nervios. Y bueno, unas preguntas un poquito más relacionadas con software y hardware. ¿Cuál es la relación de tu trabajo con estas dos cosas? ¿Tú desarrollas alguno de ambos? No, conozco los principios del software. Digamos, la lógica de algunos programas, de algunos lenguajes de programación, pero no me he animado a hacerlo yo. O sea, resuelvo problemas sencillos de algunos lenguajes comunes, de cosas sencillas, por ejemplo, de PHP o de HTML o HTML5, algunas cosas muy elementales, pero en lo general no tengo conocimientos avanzados de programación. Y de hardware tampoco me ha dado el tiempo de poder aprender ahora todos estos fenómenos emergentes de cosas makers, de cosas de modificación o de hackeo de objetos, ¿no? Que está muy de moda, con cosas como Raspberry, con esas nuevos dispositivos. No he tenido el tiempo de aprender y de ponerlo en práctica, pero es algo que también me gustaría aprender en un futuro a mediano plazo. Pero bueno, lo que sí es que mi vida está totalmente determinada por el hardware y el software. Mi vida transcurre frente a una computadora, pues prácticamente el 80% de cada de mis días. Es todo, últimamente, la relación sumamente estrecha, ¿no? Sí. Y cuéntanos, ¿qué equipos estás utilizando ahora? ¿Son tuyos, son de tu propiedad o pertenecen a la empresa donde trabajas? Bueno, actualmente yo no tengo un empleador formal, solo hago freelance. Uh-huh. Y el equipo es mío, es totalmente mío. Ocupo una MacBook Pro, que está un poco latosa recién, pero sí, ese es el equipo que ocupo. Ocupo un software, el sistema operativo que viene precargado con el equipo, pero sí. Y si tus deseos se hicieran órdenes, ¿qué tipos de software o hardware te gustaría ver manufacturados? Me parecería que los dispositivos de bajo costo deberían ser algo mucho más accesible. A mí me ha pasado que he visitado algunos sitios de la República o de mi misma ciudad o algunos entornos con menores oportunidades económicas. Claro. Y en esos espacios siempre tal vez no exista incluso piso firme o tal vez no existan paredes de materiales duraderos, pero siempre hay una televisión al interior de esas casas, porque son accesibles, ¿no? O hay una familia trabaja mucho tiempo ahorrando sus pocos recursos para comprar un televisor. A mí me encantaría que hubiera equipos de cómputo con esa misma facilidad de compra en esos hogares de escasos recursos. Que hubiera equipos de cómputo mucho más baratos, que hubiera partes y piezas, y lo más importante es que también mi varita mágica incluyera que los chicos y las chicas interesaran por saber modificar eso y reparar sus propios aparatos. Sería algo sencillamente genial. Por ejemplo, en mi país hay un programa muy agresivo de compra de dispositivos electrónicos que se le regalan a los niños de primaria, en quinto de primaria, sexto. Tabletas les regalan. Pero estas no las, o sea, la gente las recibe, pero no las sabe reparar, por ejemplo, o no las sabe reprogramar, o no las sabe hackear, hasta donde yo sé. Sería bueno que la gente como adoptara de esa manera más natural el hardware y el software en sus vidas. Algo mucho más, pues como por ejemplo antes había más talleres de reparación de TVs así barriales, ¿no? Había un señor que reparaba los radios y las teles, y todo eso ya está desapareciendo. Ya hay un servicio técnico siempre de las marcas. Ya no se aprende a cómo poder modificar uno mismo los aparatos o a repararlos o a hacerlos más duraderos, ¿no? Siempre es pues ya tíralos y ya no funcionan. La tecnología nos supera y nos controla, ¿no? Totalmente. Iván, ¿qué opinión te gustaría obtener de otras personas que están experimentando con la web dentro o fuera de tu país? Perdón, no escuché la primera parte de la pregunta, se cortó un poquito. ¿Qué información te gustaría tener de otras personas que estén experimentando con la web dentro o fuera de tu país? Yo creo que sería muy muy padre tener la información de cómo están configurando los, ¿cómo decirlo? O sea, saber cómo están, en qué parámetros o en qué cosas están trabajando para hacer la web más accesible, para que más gente conozca cómo puede integrarse y cómo puede hacer cosas dentro de internet. Hay un libro que leí hace tiempo, no me acuerdo el autor, que bueno, que su principio es programa o serás programado, ¿no? Tiene que ver con eso. O sea, a mí me gustaría mucho que todas las arquitecturas y todos los lenguajes de gente que está experimentando con hardware y software tendieran a ser mucho más libres que lo que son ahora, ¿no? Hay un gran desarrollo tecnológico, por supuesto, pero las bases o las características generales de esos proyectos tienden a ser cerradas, tienden a ser estar bajo derecho de autor y hay cosas que me parece que deben estar en el dominio público, ¿no? Porque al ser tan importantes para las personas, me parece que deberían tener características mucho más abiertas, mucho más libres, mucho más que fueran del conocimiento de más personas para que puedan ellos mismos integrarse y desarrollar también soluciones basadas en software de alto desarrollo de un alto desarrollo intelectual reflejado en código, ¿no? Hay actualmente los sitios que más ocupamos o las cosas que más ocupamos tienen un grado de programación que es inalcanzable para un programador que apenas está entendiendo los fundamentos de la internet, ¿no? Muy interesante comentario al respecto, Iván. Otra pregunta. ¿Tú tienes algún comentario o una sugerencia acerca de las cuestiones técnicas de compatibilidad, por ejemplo, formatos, protocolos, sistemas operativos, terminales, algún problema con el que te hayas encontrado y que te gustaría mejorar? Yo como tal, me parece que, o sea, como podría expresarlo diciendo que en lo general ahora ya hay un esfuerzo mucho más centrado en la experiencia y en la usabilidad. Es decir, ahora te encuentras con menos problemas para visualizar contenidos. Antes era más complicado que los formatos o ciertos formatos o ciertos archivos o ciertas visualizaciones de sistema operativo a sistema operativo era complicado que se visualizaran. Ahora creo que hay un esfuerzo mucho más claro de pues las iniciativas de usabilidad, de lenguajes, de estándares, para que las mismas cosas se puedan observar casi en todos los dispositivos. Me parece que el registro de desarrollo actual va mucho hacia móviles, y estos móviles hacia aplicaciones, ¿no? Hay mucho interés, por ejemplo, en las escuelas o en los cursos que ofrecen muchas entidades a desarrollar aplicaciones o desarrolla siempre cosas para apps para móviles. Pero me parece que también es importante el desarrollar, o sea, no enfocar el desarrollo solamente hacia ese tipo de soluciones, sino también a cómo está viendo la gente en los nuevos dispositivos celulares las cosas. Hay smartphones de bajo costo que cuestan menos de $100 y la gente los está ocupando. Entonces yo no sé si haya gente trabajando también desarrollando programas que sean de poca recursos relativamente fáciles o de mostrar en las pantallas de los nuevos smartphones. Me parece que también ese desarrollo de lenguajes tiene que permanecer también del lado abierto, ¿no? Hay muchos, actualmente hay muchos formatos muy populares o muy diseminados, usados por las personas, que también tienen características privativas. Entonces, me parece que los formatos más comunes de archivos, como los musicales, los de documentos, los de presentaciones, los de hojas de cálculo, pues también tienen que estar o incluso también los lenguajes que se ocupan para el internet de una manera más común, también me parece que tienen que estar del lado abierto, del lado en el que pues se puedan conocer por las personas que les interese desarrollar situaciones basadas en ese tipo de entorno, ¿no? Claro, pues ya me estás casi que respondiendo la siguiente pregunta, que ¿cómo piensas que se podrían mejor mostrar los contenidos en la web? Cuando empecé a trabajar en cosas de internet, pues naturalmente como muchas otras personas, en ese entonces estaba, por ejemplo, muy de moda el típico sitio en Flash, ¿no? Que eran sitios así estéticamente prodigiosos, ¿no? Eran así animaciones complejas, ideas muy complicadas que pues necesitaban de un motor de visualización y un equipo que tuviera suficiente memoria RAM y además pues una conexión de internet que en ese entonces, pues si tenía 128 kilobytes, ya era una conexión de alta velocidad y era cara, ¿no? Hacia allá tendía el asunto. Y yo, por ejemplo, llegué a desarrollar también algunos sitios, pues también con esas mismas características, así, rimbombantes y con animaciones complicadísimas. Poco a poco, cuando ya fui conociendo la Wikipedia, en esencia, y fui pues informándome con la comunidad de cómo es la arquitectura de un sitio de internet, me empecé a dar cuenta que hay una regla de usabilidad, como como dicen en inglés, the less is the best, ¿no? De lo mejor es lo más chico, lo más sencillo, lo menos replicado. Y justo Wikipedia es así, es muy sencilla la interfase de Wikipedia, porque paradójicamente satisface a todos y todas las personas que lo usan, de todos los niveles de entendimiento de programación. O sea, para una persona que programa, Wikipedia, si la analiza detrás como el esqueleto de técnico que hay detrás de Wikipedia, hay módulos complejos funcionando, pero una persona que no sabe nada de programación, o no, una persona que no sabe nada de cómo se desarrolla internet, encuentra un sitio usable y un sitio en donde encuentra rápidamente las cosas, y que es un sitio con una interfase muy sencilla, que carga rápido, que tiene una características muy poco peso en cuanto a recursos multimedia. O sea, te muestra lo que te debe mostrar de una forma rápida, de una forma sencilla, de una forma que te consume menos datos. Y bueno, eso es lo que he aprendido, ¿no? Que los aparentemente obviamente lo visual o actualmente tiene mucho desarrollo con recursos muy padres o con funciones muy complejas con menos código. HTML5, por ejemplo, permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Hacer cosas padres con simple y llano código. Pero sí, yo pienso que la sencillez es algo que nunca se debe perder, o sea, en internet y en sus lenguajes de desarrollo. Excelente. ¿Y qué piensas acerca del uso de la web con fines lucrativos, o más bien para la autofinanciación de los proyectos? Bueno, me parece que el derecho o la industria de internet es algo pues bastante boyante y que genera cantidades estratosféricas, ¿no? Millonarias de recursos para ciertas personas. Me parece que todas las personas que hacen proyectos lucrativos con base en internet tienen un grado de talento bastante alto, al momento de que pues la competencia en internet es grande, es enorme, ¿no? Y me parece también que la gente que tiene chance de desarrollar proyectos lucrativos y crecer en internet y tener una forma de sustento ahí y generar riqueza, está muy bien. Hay ahora una diversidad de proyectos muy cool, ¿no? En internet, ¿no? Por ejemplo, no sé, todo el fenómeno de couchsurfing, ¿no? De prestar tu cuarto para alguien, o por ejemplo Airbnb, que facilita el alojo, ¿no? Esas cosas también. Me parece que la ciudad, hay por ejemplo un servicio acá en México que creo que también funcionó en Estados Unidos la primera vez, que de renta de maletas, ¿no? O sea, te rentan una maleta para poder viajar. Wow. Esos proyectos también. A mí lo que no me gusta es cuando se genera lucro a partir de condiciones no declaradas, o cuando los sitios usan la información que las personas comparten de buena fe con sus propios fines, ¿no? Y se sabe ahora, pues, las revelaciones, por ejemplo, de Snowden, nos han dejado muy claro que hay ciertos sitios de internet que usan los datos de las personas, las que las personas confiaron de buena fe, los usan para generar tendencias, para conocer hábitos de consumo, y que es algo que ellos se defienden diciendo, yo te lo dije desde que aceptaste los términos de condición, pero me parece que esto no se me hace ético, no me gusta, y también yo siento que el 99% de las personas ni siquiera sabe qué están haciendo esos sitios con sus datos, y tampoco saben que están siendo seguidos esos sitios, ¿no? Los datos de esas personas, ellos no saben que también son seguidos y que son utilizados con fines lucrativos. Eso a mí me desagrada mucho y me parece que es algo que no debería ocurrir, o que si ocurre sea con el consentimiento pleno de las personas, porque también eso también se vale, ¿no? Excelente. Bueno, pues Iván, hemos llegado al final de esta entrevista. Y como pregunta final sería, ¿qué pregunta te gustaría añadir a este cuestionario? ¿O qué te parecería importante añadir respecto de eso? Ay, es complicada la respuesta. Yo pienso muchas veces la, ¿cómo decirlo? Ya nuestra vida transcurre en lo online, ¿no? Y las dimensiones de relaciones o del entendimiento del mundo están enmarcadas en los recursos digitales, ¿no? En las pantallas, en los recuerdos. Incluso pienso que nuestra propia memoria ya está condicionada por recuerdos que son enteramente digitales, ¿no? Wow. Nuestros viajes, por ejemplo, están totalmente hilados en una lógica de fotografías que sacamos con nuestras cámaras digitales y que las colocamos, no sé, en Facebook, en Flickr. Pero a veces esa otra dimensión offline, a mí, por ejemplo, me pasa mucho eso. A veces me cuesta trabajo entender a las personas que no están en una dimensión online, o toda esa vida offline de las personas que hacemos online también es interesante, ¿no? O sea, cómo transcurren cosas de aprendizaje convencional para gente que es enteramente online. Por ejemplo, a mí que Wikipedia pues me absorbe todo el día, pues a veces aprender en una biblioteca, o ir a leer a una biblioteca o leer en mi casa, ya es un acto de placer más que un acto formativo como era antes, ¿no? O sea, antes leías para aprender y ahora pues mi aprendizaje transcurre en línea, con cursos o con, por ejemplo, ayer yo tengo uso casi de manera cotidiana herramientas para seguir aprendiendo inglés o para aprender vocabulario. Esa dislocación entre lo real y lo virtual me parece que también es algo digno de ser estudiado, ¿no? Como personas que nos, por ejemplo, a mí me tocó la formación, si bien con una carga online bastante grande, o sea, yo te digo, conocí internet 98, en la primaria ya llevé computación y hubo computadora en casa desde hace muchos años, pero, por ejemplo, mi formación fue enteramente offline, ¿no? Muy libresca, muy tradicional, pero no sé cómo estén cambiando las cosas ahora para las personas que en lo digital encuentran su manera de aprender y de abrirse nuevos horizontes. Me gustaría mucho que si en este cuestionario pudieras abundar sobre cómo está ocurriendo ese cambio o cómo está determinando el futuro, ¿no? Muy bien, ¿cómo ocurre el cambio de offline a online o algo así? ¿O de del mundo o de la utilización, de la existencia real a la virtual o algo así? Sí, exacto, o sea, todos estos cambios están ocurriendo, ¿no? Están ocurriendo en el mundo en general y... Pues te digo, a mí me gustaría mucho que, hablando por ejemplo de todos estos temas con los que hablamos estos minutos, pues sería interesante saber cómo transcurre ese cambio, ¿no? Cómo transcurre esa transición en el mundo de internet, ¿no? En el mundo actual. Excelente pregunta. Me parece muy importante y muy existencial. Realmente. Muy bien. Iván, pues te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo. Sé que andas súper ocupado. Y bueno, pues te haré saber muy pronto, te haré llegar nuestro sitio, además de... de comentarte cómo vamos con este archivo de proyectos que están tratando de trabajar justamente en estos conceptos de los cuales explicas. Pues sería todo y seguimos en comunicación. Claro que sí, Gabriela, cualquier cosa que necesites, estoy a tus órdenes. Excelente, ha sido un placer. Hasta luego. Igualmente. Bye. Bye.